novio, pero me dice que está soltera. No soy colombiano, pero qué chimba esa parcera. Si no le contesto los DM, se desespera. Deja ya la pichadera, no me estés controlando. Ella tiene novio, pero me dice que está soltera. No soy colombiano, pero qué chimba esa parcera. Si no le contesto los DM, se desespera. Deja ya. O si quiero también me voy de vuelo en un jet. Los vidrios tinteados y las pacas de 100. Las prendas son Gucci, las gafas Cartier. No confío ni en mi sombra. Hoy en día los falsos me nombran. Y por lo que he conseguido ellos se asombran. Estos artistas frontean y no están cobrando lo que el casting cobra. Por eso muchachos, manos a la obra. Aquí no tenemos jefe, siempre vivaracho de los 13. Aquí hacemos lo que nos apetece. El que obra bien va a conseguir todo lo que se merece. Sin morder el anzuelo como los peces. Ven, atrévete, bebé, que esta noche te vas conmigo. Solo conmigo, no lo pienses más. Deja ese longi, baby, que te ves mejor conmigo. Bebé, conmigo, no lo pienses más. Ah. Ella tiene novio, pero me dice que está soltera. No soy colombiano, pero qué chimba. Si no le contesto los DM, se desespera. Deja ya esa pichadera, no me estés controlando. Y yo quiero verte desnuda. Y si quieres, bebé, me ayuda. De quitarte la prenda, no tengo duda. Pa' mi cuarto en breve te muda. Y yo no sé por qué me llama. Si tiene su gato, no sé lo que trama. ¿Será que no le hace lo que le hice en la cama? Conmigo andaban puro alta gama. Pura nave alemana. No he escuchado la campana. Si la pista fuera tuya, yo le doy toda la semana. Me gusta el acento de esa colombiana. En un torneo de belleza, bebecita, tú lo ganas. Si te preguntan por mí, di que soy tu pana. Y si no comemos, no lo publiquemos. Hagamos todo piola. Vaya a ser mi bolola. Tú sabes que te muevo la popola. Ella tiene novio, pero me dice que está soltera. No soy colombiano, pero qué chimba. Deja ya la pichadera, no me estés controlando.